Entonces verás que el Señor es poder cuando entregues. Son las 9 con 58 minutos. Maravillas de amor te dará el Señor respondiendo la oración que aceptó. Su inmenso poder te vendrá. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos oyentes, muy buenos días, que Dios les bendiga. Ese es nuestro lema, ese es nuestro deseo, y que en esta mañana, sí, Dios le bendiga, reciba usted la bendición de Dios. Y le saludamos efusivamente, sí, con harto cariño, con harto sentido de que pueda usted hoy ser mejor de que ayer y reciba hoy más de lo que ayer recibió en cuanto se refiere a las cosas buenas. Que Dios le bendiga, es nuestro deseo, y siempre decimos eso. Bueno, este programa Manantial de Fe, como siempre, entra a los hogares, en aquellos hogares que han abierto sus puertas, han abierto su dial para escuchar la palabra de Dios, para recibir la bendición de Dios. ¿Cuántos y cuántos y cuántos hogares nos han dicho esto? Es una bendición escucharlo en la mañana, porque después parece que Dios está a mi lado. Y claro que así es. Incluso hay un señor que vende plantas y flores aquí cerca de la radioemisora. Cuando paso por ahí me dice: pastor, qué lindo mensaje, me dio ánimo, pastor, me dio ánimo. O me dice: pastor, ¿sabe qué? Me hizo pensar, pero está lindo el programa. Y qué bueno, que Dios le bendiga, que así sea, pues. Por eso que traje un salmo que trata de algunas cosas, nos dice algunas cosas, que es una plegaria pidiendo ayuda en el tiempo de la aflicción. Dice así el Salmo 13: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mírame, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ese Salmo 13 que yo he leído, este Salmo, sin duda, ¿no es cierto?, que le hace pregunta a Dios: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Ah, parece que algunas veces nadie nos comprende, nadie está a nuestro lado. Nadie se preocupa de nosotros. Nadie nos da una palabra de aliento que conforte nuestra alma. Parece que cada día así es. No obstante, muchas de esas veces nos enseña el vaivén de la vida. Nos enseña en que debemos sacar fuerzas de debilidad. Estamos débiles, pero tenemos que sobresalir. Tenemos que bogar, bogar, bogar hasta que lleguemos a la ribera. Así es, porque esta vida cotidiana se hace pesada muchas veces. Mire, yo he conocido personas que andan en la calle, andan con un saco, llevando sus cosas, una frazada, una cosa que les ayude a dormir en cualquier lugar. Sí, son pordioseros, son lingeras. Pero ¿sabe qué? Mire, muchas veces son profesionales, son gente capacitada para tener un buen empleo, gente capacitada para ganar un buen sueldo. No obstante, han escogido ese camino después de algunas luchas o vicisitudes o tristezas, y se han largado, y han largado todo también, porque no han tenido a su alrededor alguien que pueda darle un consejo, o ellos no han tenido un hombro donde llorar. ¡Ah, qué cosa! Pero mire, usted posiblemente tiene una familia, o está en familia, es hijo de alguien, está con sus padres, sus hermanos, hermanas. A lo mejor es hijo único y piensa que sus padres solo le exigen. O usted, antes que abre la boca, le tienen de todo, y usted parece que todo es la misma cosa. No, no, no, no. Hay un Dios de los cielos, el Dios que rige todas las cosas, y aquel que dobla sus rodillas y clama a Dios. ¡Ah! Y que confía en Dios, como dice el versículo 5 de este Salmo 13. Dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Sí, Dios los saca de esa pesadumbre de la vida. O lo saca de esta condición en que muchos caen. Esa condición de quebranto, esa condición de pena, de tristeza. Cuando clamamos a Dios, sin duda viene la ayuda de Dios, de muchas maneras. Tal vez una persona, tal vez una situación, o tal vez despierte nuevamente en usted el deseo de luchar y de salir adelante. Sí, Dios lo hará. Y no crea que es una quimera. Esto es realidad. Son miles y miles y millones de personas que han experimentado esto. Algunos le llaman depresión. Ese demonio de depresión que viene siempre a hablarle cosas que usted la encuentra mala y que no quiere hacer nada, y que solamente anda con un rostro lánguido. No, no. Dios nos ayuda a vencer depresiones, tristezas, malestares, problemas. Por eso este salmo es una plegaria pidiendo ayuda en el tiempo de la aflicción. Si usted necesita, pídale a Dios entonces que le ayude. Y si usted está bien, está alegre, contento, está satisfecho, tiene proyectos en su vida, alégrese de Dios. Siga confiando en Dios y cante para Dios. Ahí está, al lado suyo. Amén. También traje para ustedes, amigos oyentes, un cántico muy lindo que lo canta nuestro hermano Nelson Ned. Ahí está, cuando Jesús extendió su mano para mí. Mi pobre alma estaba lejos de los caminos del Señor. Yo era un ciego y despreciable pecador. Pero Jesús convirtió mis tinieblas en luz cuando me dio la mano y me tocó. Cuando su mano Jesús me ofreció, cuando esa mano me alcanzó y me tocó, yo era un pobre perdido, sin Dios, sin Jesús, cuando me dio su santa mano y me tocó. Ahora vivo alegre desde que lo acepté, y aunque en tempestad tranquilo puedo estar, pues con Cristo yo soy libre del peligro y del mal, desde que me dio la mano y me tocó. Cuando su mano Jesús me ofreció, cuando esa mano me alcanzó y me tocó, yo era un pobre perdido, sin Dios, sin Jesús, cuando me dio su santa mano y me tocó. Cuando su mano Jesús me ofreció, cuando esa mano me alcanzó y me tocó, yo era un pobre perdido, sin Dios, sin Jesús, cuando me dio su santa mano. Qué lindo, ¿eh? Cuando Jesús extendió su mano y me tocó. Ah, sí, sí. En esta mañana, a través de su fe, a través de que usted abra su corazón y abra su entendimiento, Dios le va a tocar también, como cantaba nuestro hermano Nelson Ned. Bueno, quiero convidarle a nuestra iglesia. La iglesia o el templo está ubicado en la calle José Victorino Lastarria, número 630, segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. La Iglesia Apostólica Unicista de Chile le convida, sí, efusivamente, con todo cariño, le convidamos para que asista a los cultos de adoración a Dios y reciba la bendición de Dios a través de la imposición de manos, como dice la Sagrada Escritura. Usted no tiene nada que pagar. Algunos dicen, ah, es que tengo que ir a dejar plata. No, no, no, no, son ofrendas. Lo que quiera ofrecer, lo que quiera ofrendar. Si no quiere ofrendar, está bien, está muy bien, como usted lo desee, no es obligatorio. Las ofrendas son ofrendas que ayudan para los costos que tiene la limpieza, la luz, el agua en el templo. Todas esas cosas se utilizan para eso y para otros sinfines de cosas. Ah, hablando de eso, hay gente que solo va a pedir plata. Quieren hablar con el pastor. Yo quiero hablar con el pastor. Dice, no, el pastor está ocupado. No, pero es que yo quiero hablar. ¿Y qué quiere hablar? Algo personal. y después que uno termina el culto o antes del culto, y le cuentan una historia desde aquí a Punta Arenas, y después lo único que quieren es dinero, plata. Yo le digo, mire, aquí en la iglesia hay un tesorero, y el tesorero tiene que ver con todo eso. Se anota lo que entra por las ofrendas y también lo que se gasta, así que él sabe si puede dar o no puede dar, y listo, pues. Y muchas veces estamos siempre en déficit, pero bueno, gloria al Señor por eso. Vaya a la iglesia, no tiene que pagar nada, la entrada es gratuita, la entrada es franca, es abierta, para que usted reciba la bendición de Dios y sea así prosperado, sanado, curado con la cura divina de Dios. De ahí viene, sí, y lo recibiremos, como dije, muy contento, muy alegre, con efusividad. Sí, los hermanos de nuestra iglesia son, y las hermanas son muy, muy, muy amables. ¿Por qué? ¿Por qué son tan amables? Porque tal vez, en la actitud de amabilidad, ¿no es cierto?, se deja allí el mensaje del Evangelio de Cristo. Haz con tu prójimo lo que a ti te gustaría que te hicieran, ¿no es cierto? Es así. Y voy a leer luego, en pocos segundos más, el lugar de donde tenemos la bendición de Dios, la palabra de Dios. Dios ve y le atiende a usted. A San Mateo, capítulo 11, el versículo 25 dice así: En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. ¿Le gustó donde dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? A mí me gusta. Oh, qué bueno es, como decía antes, tener a alguien que nos escuche. Y no solamente que nos escuche, sino que nos dé la solución. Esa es la cosa. Estamos cansados, estamos trabajados de tanta carga que muchas veces viene sobre nosotros. Trabajar, hacer dinero para suplir aquí, pagar allá, comprar esto, y se exige más, y quieren más todavía, y pero tan poco que tiene, todo ese tipo de cosas. ¿No es cierto que cansa? Ah, no, pare, por favor. Ya, pues. Pare de tanto pedir. Ah, si la mata, como digo, o sea, la plata por ahí no se da en mata. Sí, se da en mata también. Pero hay que esperar un año para que los frutos estén bien. Pero no es llegar y sacar, porque hay gente que tiene esa tarjeta plástica, ¿no es cierto? Llega a salir humo. Se acabó la banda que tiene, de, ¿no es cierto? La banda magnética. Ya la tiene gastada. Y después para pagar todo eso. Eso lo hablo solamente en las cosas de comprar y todo eso. pero muchas veces las dolencias, las enfermedades, eso que nos agobia, oh, como nos hace difícil la vida. Y realmente la persona está cansado, está trabajado, cansado y cargado, pero el Señor Jesús dice: venid a mí todos, todos. Ah, sí, le incluye a usted en esta mañana. Me incluye a mí también, que muchas veces también, de tanta carga, de tantas cosas, siento ya como que debiera descansar. Ya otro que tome, que tome el mando. Oh, que tome el arado, dice la palabra del Señor. Sí, porque tanto lidar, tanto hacer las cosas, tanto intentar de sacar las personas de los vicios, de sacar las personas de su amargura, que muchas veces uno llora junto con ellos, pues. Lloran por su amargura, porque su hijo se fue a la droga, su hija se fue con alguien que no tiene ni un futuro. ¿Ah? Criando una princesa en la casa, para que después un pelafustán se la lleve, ¿no es cierto?, y tenga una vida desastrosa. También esas cosas, si pasan o no pasan. Hay un dicho que dice: suceden hasta en las mejores familias. Pero claro que sí. Pero eso cansa, ¿sabe?, de ayudar, de hablar, de darle ánimo a otro. ¿Y quién me da ánimo a mí? Ah, el pastor predica y habla con la autoridad de Dios y todo eso, y llega a los corazones. ¿Y quién le habla al pastor? ¿Sabe quién le habla al pastor? La rodilla solamente le habla al pastor. ¿Sabe lo que es eso? O sea, en la oración, en el llegar a Dios doblando su rodilla, clamando, buscando el favor, la misericordia y la presencia y el poder de Dios. Sí, pues. Y muchas veces cuando nos juntamos en muchos pastores también, ah, qué lindo, claro que sí, recibimos, sí. Pero no es solamente eso, los hermanos de la iglesia, que saben que su pastor es de carne y hueso, también lo abrazan, le dan regalos, le convidan a almorzar y tantas cosas, porque saben de dónde viene el alivio, de dónde viene el buen consejo, de qué corazón sale los buenos consejos. Pero mire, el mejor lugar para encontrar el descanso para todas estas cosas es en el Señor Jesucristo. Venid a mí todos. ¿Usted se incluye en todos? Aunque tenga dinero, aunque tenga esto, esto, otro. No. Algún día va a salir humo de algún lado. Se va a quemar de algún lado. ¿Ah? No obstante, el Señor está ahí, con sus brazos abiertos. Así murió en la cruz, en el Calvario, en forma humana, con sus brazos abiertos. Y así todavía está con los brazos abiertos, esperándole. Y le dice el Señor Jesús, le dice a usted así en esta mañana: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué dice mi yugo? Llevad mi yugo sobre vosotros. Usted conoce lo que es un yugo, ¿verdad? Bueno, se usaba antiguamente un grande madero que estaba sobre las cabezas o el cuello de los bueyes, para tirar la carreta o el arado. Bueno, tenían que estar juntos, porque uno solo no podía. Entonces el yugo es para dos. ¿Ah? Entonces Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, la palabra de Dios, el consejo de Dios, la bendición de Dios, el evangelio de Dios, ese yugo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Dios es manso y es humilde de corazón. Porque muchos piensan que Dios está ahí solo para castigar. No, no está para castigar el Señor. Va a venir el tiempo, sí que va a llegar el castigo sobre aquellos que dice su palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado, y Dios no le va a condenar a él, se condena solo por no creer. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended del Señor, que Él es manso y humilde de corazón, y usted va a hallar descanso para vuestras almas, porque dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera, o sea, suave, leve, liviana y ligera es mi carga. Y en esta mañana el Señor quiere alivianar tu carga, quiere ser la otra parte del yugo. ¿Tú lo estás llevando solo? Ah, entrega tu carga, entrega tu camino al Señor, entrega tu vida a Dios, confía en Él y Él hará. Amén. En este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Señor Jesucristo, quiero llegar al trono de su gracia, al trono allí donde se manifiesta su amor, donde se manifiesta su bondad, donde se manifiesta su misericordia, donde se manifiesta, Señor, de que usted responde nuestras oraciones cuando llegamos al trono de su gracia con nuestras plegarias. Gracias, Señor, por esta confianza. Gracias, mi Señor, porque usted nos ha dado esta fe y podemos confiar. Hemos aprendido, Señor, de que confiando, aunque todo esté en contra, pero usted acalma la tempestad, usted acalma el mar. Oh, sí, Señor. Pido, Señor, por los que están agobiados, por los que están tristes, Señor amado, que ellos están cargados y trabajados, para que en esta mañana su mano bendita arranque de su mente y de su corazón, saque toda amargura, tristeza, saque toda palabra fea, mala, sucia. Sí, Señor, transforme aquellas vidas y aquellos que están enfermos. Ponga su mano poderosa, gloriosa, invisible sobre aquellas personas y que sientan ahora de que usted les sana, que usted les sana, que usted los liberta de sus dolencias y de sus enfermedades y de sus problemas y de sus malestares y de sus tristezas y de sus pobrezas. Se lo pido y se lo ruego en su santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, estimados amigos oyentes, nos volveremos a encontrar nuevamente en otro programa, el programa Manantial de Fe, de la Radio Puente Alto 107.5, en su programa Manantial de Fe de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Y este pastor, el reverendo Moisés Alvear, si desea que hoy cambie su vida, porque ahí está aquel que puede, sí, cambiar, sacar la carga a los cansados y trabajados, el Señor Jesús. Amén.